11:34 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 21 de julio. Tenemos pendiente ofrecerles informaciones en torno a la celebración de actividades en nuestra localidad del fin de semana, entre ellas pues conversar con el responsable de la Delegación de Juventud en torno pues al Festival Pergañarrot, segundo Festival Pergañarrot, que se va a celebrar en nuestra localidad este sábado en la Plaza del Jardín. Finalmente, ese encuentro no vamos a poder mantenerlo, pero sí que vamos a ir adelantando iniciativas y actividades que dentro de la agenda cultural y de ocio se van a desarrollar este fin de semana. Citas musicales, las tenemos por ejemplo con el Pergañarrot, pero también con las diferentes agrupaciones y grupos musicales que tenemos en nuestra localidad, que durante este fin de semana van a salir a la calle para ofrecer su música y bueno, por distintos conciertos de verano. Este es el caso, por ejemplo, del concierto que se va a desarrollar mañana en la barriada Antonio Vega por parte de la agrupación musical lubriqueña, un asunto este del que pretendemos hablar también con el director de la agrupación musical lubriqueña para conocer bueno, pues el ciclo de concierto y lo que tienen preparado, pero en especial vamos a tratarlo desde el punto de vista de la asociación de vecinos, con la presidenta del colectivo vecinal organizador, o en este caso anfitrión, ¿no?, del concierto, con Antonio Vega. La presidenta de la asociación de vecinos, Antonio Vega, es María Gil, y ella nos acompaña a través del hilo telefónico. María Gil, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una de las citas propias del verano también, ¿no? Suele ser habitual durante los últimos años. Siempre damos a conocer pues esta cita, la llegada de la música hasta la asociación de vecinos Antonio Vega, hasta la barriada Antonio Vega, durante los meses de verano, durante el mes de julio especialmente, a cargo de la agrupación musical lubriqueña. Es una cita habitual, ¿no, María? Pues sí, es que... Y verán, eso es una cosa que nos divertimos, y al barrio, hombre, que nos gusta que los vecinos se diviertan también, que son personas que le ayudan y son muy buena gente. Y entonces, pues, a divertirse y para que nos lo pasemos bien todos. E invito a todas las personas que ustedes y el ayuntamiento lo dicen, y a todas las personas, a mis compañeros de federación y a todas las personas que quieran venir, que quieran subir, pues nos divertimos y nos lo pasamos bien. Uh-huh. Bueno, pues te voy a preguntar por ese concierto, pero antes, María, sí que recientemente celebrabais también fiesta con motivo de, bueno, pues lo que eran las cruces de mayo, ¿no?, que siempre se alargan el tiempo, se prolongan. Sí, eso lo hicimos el 18 de junio. Uh-huh. Porque es que antes, bueno, con el agua y con cosas, pero ese día hicimos una convivencia y fue un día muy bueno para divertirnos también. Uh-huh. Y para pasarlo bien. Es un poco convivencia. Y ponemos barras y ponemos cosas para todo. Uh-huh. Una convivencia casi que de verano, ¿no?, más que de las cruces de mayo, por aquello de la proximidad ya con el periodo estival. Sí. Y es que nosotros todo lo que podemos, porque en el salón tenemos una musacita que le hace a los niños actividades y los pone a pintar y los pone a hacer cosas. Y también lo hacemos desde que termina la escuela hasta que empieza septiembre, ya que luego empieza la feria o la Virgen y todo eso, y se lo pasan estupendo. También, nosotros es que somos personas de que nos gusta que el barrio se lo pase bien. Durante el verano. A mí me encanta que el barrio se lo pase bien, todo, bueno. Mayores, menores y todos los vecinos. Que son muy colaboradores y muy bien. Y nosotros, pues, todo lo que se puede hacer para que ellos se lo pasen bien, lo hacemos. Claro que sí. María, te decía que entonces durante todo el verano la sede de la asociación de vecinos de Antonio Vega está acogiendo actividades para los más pequeños, ¿no? Sí, hasta septiembre ya, desde cuando terminan el colegio, pues lo tenemos hasta septiembre. Y luego le hacemos la fiesta del agua. Es una especie, María, de ludoteca vecinal, ¿no?, se podría decir. Pues sí. Y ya después, pues el día en octubre, cuando se hace ya lo de la fiesta del niño, así que pues, todo lo que podamos hacer, y luego en diciembre la zambomba, así que todo lo que podamos hacer. Bueno, cuéntame algo, si te quería preguntar algo más específicamente, ¿no?, sobre esa jornada o más bien sobre esas actividades de Clara a lo que es el desarrollo del verano para los más pequeños, esa ludoteca vecinal que se pone en marcha por parte de la Asociación de Vecinos. No sé si es un servicio gratuito que pueden acudir todos los niños del barrio, si hay alguna limitación de edad, si tiene un horario, en fin, cuéntanos un poquito más. Pues sí, lo tenemos hasta de 3 a 10 años. De 3 años hasta los 10. Y así es como ellos se lo pasan bien. ¿Se trata de un servicio gratuito? No sé si tiene algún coste para financiar también a la monitora responsable, en fin. Un euro al día, para que así la musasa que está haciéndonos cosas, pues hombre, reciba un poquito. ¿Y tiene horario esta sí, servicio? De 11 a 1 de la mañana. De 11 a 1 de la mañana. De lunes a viernes. De 11, para no levantarlos muy temprano, pues de 11 a 1. Y a lo mejor la muchacha pues, puede que los tenga hasta la 1 y media, o si puede venir antes de las 11, pues también. Pero vamos, de 11 a 1 es cuando está. Y María, te quería preguntar por la participación. ¿Hay muchos pequeños que acuden a ese espacio? Para... Pues sí, hay muchísimos. Porque como se lo pasan muy bien, y es una muchacha que lo hace muy bien todo, pues eso está un poco a gusto. Claro, porque recordemos que la población de Antonio Vega... no sé si es una población más joven, con niños, una población más envejecida. ¿Cuál es el perfil de habitantes de Antonio Vega, de ese barrio? Pues de todo. Hombre, muchas personas mayores no hay. Pero bueno, las que hay, que Dios las tenga. Personas jóvenes con niños pequeños. Y niños pequeños, sí hay, sí, mucho. Claro. Y jóvenes, que también le hacemos cosas cuando hacemos... alguna actividad, y la zumba que la hacemos todos, ahora ya ha terminado, pero después, porque el que quiera venir, pues viene también. Que es el motivo por el que, bueno, pues orientan las actividades del barrio en función también a la demanda que tiene el público existente, ¿no? El perfil del público. Son jóvenes con niños pequeños, pues claro, se ofrecen un poco actividades y servicios que puedan estar orientados a ellos, ¿no? Como es el caso de esta ludoteca de verano para los más pequeños de los vecinos, ¿no? De la barriada Antonio Vega. Y luego me decía que ellos disfrutan de la fiesta del agua, que también está programada y, bueno, es otra de las actividades también habituales en vuestra asociación. ¿Qué día es cuando lo vais a desarrollar? Pues lo tenemos que ver porque hay a lo mejor personas que están de vacaciones, entonces pues lo vamos a ver, y el día que pueda haber más, pues lo vamos a hacer, hombre, para que ellos disfruten y se lo pasen bien. Está pendiente. Es lo que queremos. Eso, está pendiente entonces para estos días también celebrarla, ¿no? La fiesta del agua, que recordemos en el caso siempre del... Siempre lo hacemos a lo mejor a último de este mes o primero del otro. Cuando veamos que puedan venir, todos los que puedan venir. Es el... Así que ya. Periodo que se elige. Y bueno, pues esta es una de las actividades un poco enfocada para los pequeños del barrio que se organiza por parte de la Asociación de Vecinos. Luego, para los más mayores y bueno, para público casi que en general, no solo los más mayores, está el concierto que va a tener lugar mañana a cargo de la agrupación. A partir de, de las 9:30. Se trata de a partir de las 9:30. De un concierto, como decíamos, también habitual, ¿no? Porque suele ser un lugar de encuentro por parte de la agrupación musical Ubriqueña, pues con los ciudadanos, en este caso con los vecinos de Antonio Vega. Pues sí, que nos lo pasan muy bien. Y invitamos a todas las personas que puedan venir. Hombre, no que quieran, sino los que puedan, pues para divertirse y moverse con la música. ¿Cuántos años lleváis participando con la agrupación musical en el concierto? Pues los años que ellos, las criaturas, han podido venir, pues unos cuantos. Cuando han podido, pues han podido. Cuando no, que tienen sus vacaciones y están, pues la verdad. Cuando no pueden las criaturas, no pueden, pero vamos, cuando pueden, pues nosotros por eso ahora han podido, lo hemos hecho. María, te iba a preguntar, ¿se trata de lo que es la actividad en sí, el concierto por parte de la agrupación musical Lubriqueña Tan Solo, o va a contar también con servicio de Ambigú, vais a poner vosotros algo más, o solo el concierto? Pues todo lo que podemos divertirnos y que las personas estén, hombre, y que eso, y que todos los que lo hacen también se diviertan y se lo pasen bien. Sí, pero te preguntaba, María, si vais a poner barra. Pues habemos pocas personas y a lo mejor no la podemos poner. Pero bueno, como está así Sebastián, que Sebastián es una persona que tiene de todo, pues entonces, por si la ponemos, está para todo el mundo. Pero si no la podemos poner, pues porque hay personas que no pueden, entonces si habemos pocas personas, pues no podemos. Pero como está así Sebastián, y es una persona que no es muy cara y tiene de todo, pues también que las personas que puedan tomarse algo, pues nada, se lo toman perfectamente. Y allí en la misma plaza están las mesas, las sillas, que se escucha muy bien la música y se baila también. Se puede disfrutar de una velada agradable entonces el próximo viernes. Mañana viernes, más bien, con la agrupación musical Lubriqueña. Sí. A partir de las 9:30. Concierto de, concierto de la agrupación en Antonio Vega, en la plaza de Antonio Vega. María, y me estabas comentando antes también que además este año retomáis, ¿no?, como en ocasiones anteriores, las clases de Zumba, que es otra de las actividades, en este caso ya para mayores, para adultos, ¿no? Sí, también hacemos. Sí, lo que pasa es que cuando sale la calor, con la Zumba hay que pararla un poco. Pero luego empezamos otra vez. Y estamos todo el año. Desde octubre hasta junio, hasta mediados de junio. Ah, bien, bien. O cuando termina la feria en septiembre, pues también depende de la persona que no los hace cuando pueda. Vale, yo pensaba que había clases también durante el verano. Lo que sí que en otras ocasiones ha habido ha sido clases de sevillana para la puesta a punto de cara a la feria de Ubrique. No sé si este año también lo vais a realizar. Es que lo que pasa es que la persona que no los hacía y no los hace, si puede, pues entonces ya lo decimos y ponemos papeles y lo decimos también en la radio para que las personas lo oigan. Pero hay personas que están ya de vacaciones y otros que están fuera trabajando de los que no lo hacen. Si no podemos, pues nada, pues no se puede, pero bueno. Pues cuando podemos lo hacemos y lo decimos. Las actividades que se organizan por parte de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, especialmente el concierto de mañana viernes por parte de la Agrupación Musical Lubriqueña, de las que quería dar cuenta también la presidenta de este colectivo vecinal, María Gil, con la que hemos conversado. María, ¿qué se nos queda pendiente por decir antes de marcharnos? Pues nada, recordar otra vez a las personas lo que vamos a hacer. El que pueda venir, pues que se divierta y se lo pase bien. Y baile. Ahora, ¿sí? La persona que no pueda, pues nada. Pero yo los invito a todas las personas que puedan. Pues nos quedamos con esa última invitación para pasarlo bien, como tú dices, María. Nos quedamos con esa última invitación. Muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos, como siempre. Ya, pues gracias a ustedes por darme esta información. Gracias, muy buenos días. Bueno, igualmente. Once y 48 minutos, y quedaba uno de los encuentros de actualidad local que le hemos ofrecido en la mañana de este jueves 21 de julio para informarles en concreto del concierto que ofrecerá mañana la Agrupación Musical Lubriqueña, la Asociación de Vecinos Antonio Vega, y especialmente, bueno, pues para conocer de la mano de su presidenta las iniciativas y actividades programadas de cara a este verano por parte del colectivo vecinal, que pasan por esa ludoteca infantil que se ha puesto en marcha para los meses de verano, y también pues por actividades dedicadas al ocio y al tiempo libre, tales como el concierto de mañana viernes. Desde otros asuntos le hablaremos también en la jornada de mañana, en el repaso a las actividades culturales y lúdicas del fin de semana. Hacemos ahora una pausa y regresamos en unos minutos.